Seguimos en Cállese, Hombre Horrible, tercer bloque. Hoy, ahora, estrenamos sección. Tenemos una sección que tiene mucha pinta, mucho material y que ya estuvo generando ahí bastantes repercusiones en las redes sociales. El post programa de la semana pasada fue altamente productivo porque se idearon al menos tres secciones nuevas. Sí. Una para cada uno, porque creemos en la equidad. Sí, o sea que en dos meses, como dos secciones nuevas para cada uno, re bien, a este ritmo vamos a tener como una sección nueva por mes cada uno, es mucho, mucho, mucho. Es que hay que mantener el programa fresco, porque si no... El público se renueva. Claro. La gente se empieza a aburrir. Sí. Y ahí aparte podemos ver, si tenemos distintas secciones, la gente por ahí algunas se aburre y otras te la empieza a pedir, es como que le sacás la sección, pasó con el One Hit Wonder, ¿viste? Vos se lo sacás y me dices, ¡hey, One Hit Wonder, ¿dónde está? Y ahí volvés con el One Hit Wonder. Está muy bien. Claro. Es oferta y demanda en un sentido más... maravilloso. Bueno, esta sección se llama Mitos Platenses y trata sobre cuáles son las aves que más abundan en el norte del país. No, mentira, trata sobre mitos platenses. Para, sí. ¿Mitos o misterios? Porque hay como dos nombres. En la publicación de Facebook aparece como misterios. En la pauta aparece como mitos. Me gusta más misterios. Ah. Sí, me gusta, porque en mito ya hay como que meterse, hay que darle toda una vuelta así, me parece un poco más complejo, algo más específico el mito. En cambio, el misterio es muy general, puede ser cualquier cosa, un tipo vio un auto que nada, que andaba solo, es un gran misterio. ¿Estás diciendo que podemos chamullar a partir de eso? Yo nunca chamullo. La hamaca que se mueve sola. La otra día salió un video en un hospital, no me acuerdo, en Córdoba creo, que era en un hospital como un carrito, una ¿cómo se llama? Donde meten a las personas que están internadas. No, en un hospital, una camilla que se movía sola, ¿no? Bueno, eso puede ser un misterio. Ah, lo vi. Sí, sí. Pero de ahí que se convierte en un mito. Pero pará, ¿se movía sola cómo? ¿Se desplazaba? Y tenía rueditas. Sí, y era medio torpe y se golpeaba con cosas y se caía, sí. Y estaba en un estaba medio borracha, medio vieja. No, en este caso, puntualmente, el que nos compete el día de la fecha, es un mito, digamos, concreto, realmente ha cobrado un estatus mítico. En otros casos, por ahí no sabemos, vamos a ver. Pero esto es un mito. Es el mito del hombre gato. Vamos a hablar un poco no del vamos a hablar gato. De Álvaro. No soy yo. Ni del presidente. No, exactamente. Vamos a hablar de la biografía de Mauricio Macri. No, es el hombre gato. Vamos a contar un poco sobre el hombre gato, que mucha gente no lo conoce, mucha gente sí. Me sorprendió la cantidad de gente que no lo conoce. Yo soy muy fan, yo me emociono mucho con esta historia. Hay gente que no. La historia del hombre gato empieza en Bransen, o sea que no es La Plata, a mediados de 1984. Ya empezamos mintiendo. Bueno, no, vamos a llegar a La Plata. ¿A dónde? Misterios platenses. En una Argentina que todavía cargaba las sombras y fantasmas de la última dictadura militar. En esa localidad, ubicada muy cerca de La Plata, se reportaron denuncias que hablaban de, entre comillas, un hombre enmascarado vestido de negro, cierro comillas, que, abro comillas de vuelta, maullaba y raspaba puertas y ventanas. Es importante aclarar que, como cualquier persona de más de 40 años puede confirmar, esta historia es real, o al menos circuló realmente en numerosos diarios y programas televisivos de la época. No, o sea, no es que diga, no, estoy inventando todo, no, puede haber cosas que son un chamullo, pero yo no inventé nada de mi cabeza porque no tengo tanta imaginación tampoco. Haciendo un poco de investigación virtual, se puede llegar a recortes de periódicos y emisiones de Crónica TV donde se cubría el hecho. Al principio se lo llamó en los medios el gato Montés, pero luego pegó más el apodo hombre gato, que fue usado por primera vez en el diario Popular. A priori, el caso parece relativamente normal, un tipo atacando personas a la noche. Sin embargo, hay que detenerse en dos cosas. Como acabamos de decir, este ser maullaba y raspaba puertas, con uñas largas. Era una especie de sombra larga, alto, con polera negra hasta el cuello y una máscara también negra, que se hacía pasar por un gato gigante y así atacaba a la gente de noche. En este caso, a diferencia de otros que vamos a tratar más adelante en esta sección, vamos a descartar toda hipótesis sobrenatural y dar por sentado que se trataba de una persona. Su comportamiento, sin embargo, no deja de ser profundamente perturbador. El personaje atacó a un muchacho esa primera noche de agosto de 1984, lo corrió hasta alcanzarlo, lo tiró al piso y lo rajuñó mientras maullaba. No llegó a ocasionarle daños graves, pero los médicos le dijeron que las heridas no eran de uñas humanas. Aparentemente tenía unas púas a las que usaba como si fuesen sus uñas. Todo para dar, claro, mayor apariencia de gato. La policía empezó a movilizarse y los vecinos también. Algunas noches un vecino escuchaba ruidos en su techo y veía saltar una figura negra. Automáticamente llamaba a la policía y empezaba la movida. Una noche, un hombre se organizó con algunos vecinos para lincharlo. Cuando volvió a su casa... ¡Qué moderno! Sí, sí, sí, sí. O sea, la historia es cíclica, ¿no? Claro, hay muchos supuestos hombres gatos que sufrieron violencia. Esto es muy interesante. Cuando... Es como... Perdón. Pero el hombre gato es como... Viste que hay varios... en el universo de Batman hay varios Robins. Como que van pasando el legado del hombre gato. Claro, exactamente. Es un poco así la historia. Porque hay muchos hombres gatos en lugares distintos. Claro, es sí, muy particular. Cuando este hombre, el que había organizado la movida para lincharlo, volvió a su casa, se enteró de que se había escuchado el característico maullido por la zona. En otra ocasión, la policía recibió un llamado de alguien que decía ser el hombre gato y dio un número de teléfono. Tras colgar, llamaron a ese número y los atendió efectivamente el hombre gato, una persona que decía ser el hombre gato. Tras algunas averiguaciones, descubrieron que ese número llevaba meses sin funcionar. Esto fue todo por agosto-septiembre del 84 en Bransen. Todavía no llegamos a La Plata. ¿Cuándo se toma el tren? falta un poquito, sí. Se extiende durante muchos meses. Los ataques no frenaron. Varios días después, un chico de 17 años fue golpeado por el hombre gato. Lo peor es que esto empezó a generar una especie de locura colectiva. Como decíamos recién, personas que no tenían nada que ver empezaron a ser confundidas con el hombre gato y fueron golpeadas por vecinos de la zona. El caso más famoso y cubierto por los medios nacionales es el de un profesor de karate que terminó internado porque son con el hombre gato y lo fajaron mal. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el argumento? Y porque era alto y andaría de noche con una, no sé, vestido de negro, listo, ya está, lo fajaron. Con una polera. Por ahí era fanático de Foucault el chabón. Con sus poleras hasta, exactamente. No, no sé, realmente en algunos casos, lugares decían, algunos medios decían que era un boxeador, pero no, aparentemente era un profesor de karate, no era un profesor de box. Bueno, no le sirvió mucho sus clases de karate. No, terminó internado igual. Tras algunas semanas de sorpresa, el hombre gato desapareció de Bransen, pero según periódicos como Crónica y Diario Popular, seguía atacando en localidades como Monte Grande, Bursaco y Tristán Suárez. En esta última ciudad pasaron algunas de las cosas más extrañas vinculadas al hombre gato. Se lo acusó de atacar niños, de dejar mensajes en una escuela primaria, una maestra llegó a admitir que realmente lo había visto, e incluso se habló de homicidios cometidos por la perturbadora figura, que resultan ciertamente muy poco creíbles. El 30 de diciembre de ese año, Diario Popular publicó una nota que decía que en Ezeiza se habría logrado matar al hombre gato. Sin embargo, nada era seguro y las fuentes eran entre dudosas e inexistentes. Cuesta dilucidar si era todo un invento de la prensa o si, en base a un hecho real, la prensa había empezado a inventar historias y acontecimientos para sostener la intriga. Que es muy probable, yo banco esa hipótesis. Pero los asesinatos son fácilmente comprobables. Sí, igual, pero no era a cargo todo de quienes una... estaban. Sí, no, era todo bien. No, en realidad los asesinatos medio que ni existían, era como que... ¿Tampoco? No, era todo gran... mucho humo. El mucho periodismo humo. Siempre inventó, entonces. Sí, sí, mucho humo. La historia del hombre gato llega a La Plata en febrero de 1985. En este caso fue en el dique Villacatela, conocidos barrios platenses, que en realidad pertenecen a la localidad de Ensenada. Zona intermedia y gris, recién reanimada en los últimos años por la presencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, el hombre gato apareció por primera vez en 36 y 124. Maulló y rascó puertas y no mucho más. Al día siguiente, algunos vecinos de la zona vieron marcas de uñas en sus puertas. Pocos días después, a 5 cuadras, en 40 y 123, volvieron a escuchar los maullidos. Un peón del hipódromo, a pocas cuadras del dique, en el barrio hipódromo justamente, comentó que a la noche los caballos enloquecían por culpa de esos maullidos extraños y aparentemente no gatunos. En el diario El Día aparecieron numerosos titulares que involucraban al hombre gato. Algunos de ellos eran: ayer volvió a dejar sus marcas el hombre gato, inquietud en 1.80, es alto de 1.80 y calza el 43. Y dicen qué específico. Que... Sí, sí, sí. Y el otro muy gracioso, dicen que lleva un grabador para maullar. No sé, como no puede leer la nota, no sé a qué se refiere eso el grabador. Tal vez temor en el dique por un nuevo hombre gato sea el titular más famoso, publicado el 22 de febrero de 1985 en el diario en cuestión. Gato. Era un nuevo hombre gato y aparte ese titular, no sé, hubo un recorte que circuló mucho por internet, en blogs y demás. Surgen entonces algunas preguntas. ¿Se trataba siempre del mismo personaje, movilizándose y generando temor en zonas distintas de la provincia? ¿O por el contrario se había convertido en una especie de moda, un sujeto desequilibrado que a partir de la difusión de sus acciones había generado continuadores e imitadores? Otra hipótesis podría ser la de un grupo de gente vinculada entre sí que decidió organizar esta movida muy poco común. Las historias eran numerosas, que se trataba de una persona que presentaba severas deformidades físicas, que eran muchas personas, una especie de secta conformada por personas defectuosas y deformes, que era una secta religiosa, que el personaje en cuestión presentaba características extrañas como los ojos rojos, en fin, mitos sin mucho fundamento en la realidad. Dicen, Dicen que David Lynch va a hacer una película. Una secuela del hombre elefante, el hombre gato. El hombre gato. Sea como sea, en La Plata continuaron los ataques, aunque sin violencia física. Tanto en Los Hornos como en Villa Elvira se vio supuestamente al hombre gato. Ay, no, yo vivo ahí. Sí, ojo. Los diarios cuentan con fotos y nombres de los testigos y víctimas e ilustraciones basadas en las descripciones de los vecinos. Tal vez el punto más álgido haya llegado cuando en La Plata una persona confundió a otra con el hombre gato y lo baleó. ¿Pero era el hombre gato? No, no era el hombre Nunca gato. Es. Nunca es el hombre gato. La situación... ¿Pero cómo saben que no era? Porque no, porque el DNI lo decía. Decía Juan Carlos Fernández, no hombre no gato. Tenía las uñas cortas. No tenía grabador. No tenía grabador. No medía 1.80 m, así. Hacía el chabón con un arma 42. En la calle. La situación se estaba yendo de las manos. Hacia fines de febrero de 1985, se registran dos nuevos ataques del hombre gato, en esta ocasión en Bursaco y Pablo Nogués. Son dos localidades. Tanto los vecinos de la zona como la policía montaban operativos para intentar capturarlo, en sus propias palabras, vivo o muerto. Como hablan algunas fuentes, parecía una verdadera guerra contra el supuesto agresor. La violencia iba increciendo, pero de un día para el otro, así como si nada, los medios dejaron de informar sobre el hombre gato. Tras 7 meses de temor e inquietud, el hombre gato, o su fantasma, su sombra, su presencia mediática, se habían esfumado. Pero no para siempre. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque en este momento, hacia mediados de los 80, un cantante, cantautor muy popular de la movida, no sé, de la cumbia de no sé dónde, tropical, no, tropical, pero no sé, santafesina, no sé, porque yo de cumbia no sé nada, que es el señor Ricky Maravilla, escribe y graba una canción que se llama El Hombre Gato. Pero no vamos a escuchar la versión de Ricky Maravilla, sino un cover que a mí personalmente me gusta más, de Capanga, que vamos a escuchar en este mismísimo momento. Una canción que se hizo bastante famosa. Yo creo que las dos versiones son bastante conocidas. Vamos a escuchar unos segundos de la canción de Capanga. La letra es bastante... Toda la gente vive desesperada porque dicen que anda de noche un criminal. A las mujeres casadas y solteras agarra y las mata sin piedad. Dicen que tiene unas uñas muy grandotas y usa una pistola calibre 32. Tiene costumbre de entrar por delante, si está muy a la vista se mete por atrás. Todos le llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato. Es espectacular. Sí, sí, sí, sí. Muy ilustrativa. ¿Sabes a qué me hace acordar esta canción? Que es la primera vez que la escucho, de hecho, el cover de Gabán al menos. Me hace acordar mucho a la canción de Killer Clowns, no sé si te acordás. Tiene como ese inicio de, con la musiquita del circo. Sí, y ese... acá, claro, los chicos le meten como la guitarra así fuerte y sigue el tecladito ese que es medio... En el primer disco acá había todo un análisis de la obra de Capanga, como que se alejaban bastante en los teclados de esta cosa... Así cumbiera cuartetera y le daban unos sonidos medio espaciales, psicodélicos, yes. Medio, sí, medio extraño, estaba muy bueno. Pero bueno, curiosamente el disco en el que sale esta canción, que es el primer disco de Capanga, 15 centímetros de la realidad, si bien ellos venían tocando la canción en vivo desde hacía varios años, sale poco tiempo después de que regrese el hombre gato. Porque nos habíamos quedado en febrero de 1985, cuando después de aparecer por Bursaco no aparece nunca más, pero... Pasaron muchos años, casi una década, hasta que una noche de 1997, o sea, más de una década en realidad, 12 años, hasta que una noche de 1997, pasada la 1:30, una placa roja de Crónica TV sorprendió a todo el mundo. ¿Qué decía? ¿Cuándo no, Crónica? Firmes junto al pueblo. Firmes junto al pueblo. Otro hombre gato en Ingeniero Budge, gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos. El hecho estaba ocurriendo en Villa Celina, actualmente Ciudad Celina, una zona en el límite entre Ingeniero Budge y La Matanza. Las placas continuaban. El hombre gato está rodeado por la policía. La cacería del hombre gato continúa. Los vecinos colaboran con la policía. Un PAI hace responsables a dos niñas por la presencia del hombre gato. Centenares de vecinos aterrorizados buscan al hombre gato. Todas las cartas estaban en juego otra vez. Sectores populares, policía, misterio, esoterismo. Varios minutos después, cerca de las 3 de la mañana, la cámara, recién llegada al barrio, mostraba un grupo de adultos y niños en la calle. Los niños saltaban y gritaban a la cámara. Los adultos se mostraban preocupados. Afirmaban que vecinos de la zona habían visto al hombre gato entre los árboles y que, como la policía no se había animado a disparar, habían tenido que hacerlo ellos. La filmación, que dura casi 10 minutos, se puede encontrar en YouTube. Los vecinos, más que atemorizados, parecen eufóricos por la situación. Es difícil saber si es por la presencia del supuesto hombre gato o por la presencia igualmente llamativa de las cámaras de televisión. Algunos chicos dicen haberlo visto y haberle tirado piedras, que medía más de 2 metros y saltaba entre los árboles y techos, que lo venían viendo desde hacía varios días y estaban asustados. Frente a la pregunta de un periodista de Crónica, ¿sienten temor? La respuesta de uno de los pibes es contundente. Y más vale, vos si lo ves, ¿qué haces? Se te cae la cámara si lo ves, de frente más. ¿Sabés lo que es eso? Unos ojos verdes así tiene, de onda. Al margen de la presencia de la figura fantasmagórica y de las incontables hipótesis sociales y mediáticas que se pueden generar a su alrededor, algo verdadero había en todo eso, algo que remite a lo más básico de la situación: algunas personas vieron figuras extrañas. Otra muestra de esto, y con esto nos despedimos, es el comienzo de un relato del escritor Juan Diego Incardona, que se puede encontrar en su blog Días que se empujan en desorden. Es un relato autobiográfico, y si nos basamos en otros comentarios y textos del autor, todo indica que tiene relación estrecha con experiencias vividas por él y por conocidos suyos, y dice así: había pasado toda la tarde en la casa de mis viejos jugando al tec con mis hermanas y unos amigos, tomando mate y escuchando música. Como siempre, el juego duró más de la cuenta y terminó por hacerse de noche. Cuando salía, me pidieron encarecidamente que no tomara la ruta habitual por Agustín de Lía, porque eso era una boca de lobo, que aunque tardara más, fuera a Liniers y allí tomara el Sarmiento. Pero no les hice caso, y ahora estaba arrepentido y apenas acompañado por 3 o 4 tipos, esperando un tren que no venía más, cagado de frío en la hondonada atrás del Mercado Central. Corría junio de 1997. En el fondo de la perspectiva, empezó a crecer la luz amarilla de la locomotora, pero lamentablemente no de la dirección que hubiera deseado. El tren que iba para Temperley se detuvo unos pocos segundos y rápidamente siguió su camino. De la puerta que quedó frente a mí bajaron solo 2 personas. A ambos los conocía, eran los hermanos Salomón, Néstor y Petete, que vivían en Giribone, a la vuelta de nuestra casa. ¿Qué hace Juan por acá solo a esta hora? Les dije que iba para Edo, ellos no sabían que me había mudado. ¿Y ustedes de dónde vienen? Volvían de la casa de una tía que vive en La Tablada y estaban apurados porque Pablo, otro de sus hermanos, los había llamado por teléfono media hora antes y les había contado que en el fondo de Celina había un revuelo bárbaro, que habían visto al hombre gato por Urquiza y a Chiras, que desde las 6 de la tarde estaban todos en la calle y que habían llamado a los canales de televisión. En los comentarios del post, Incardona remata: parece que muchos lo vimos en el conurbano, bueno, lo vimos, en realidad es exagerado porque la mayoría vimos solamente sus huellas, sus marcas. Oímos hablar de él, pero verlo directamente a los ojos es un privilegio que pocos tienen. 2 de ellos fueron los hermanos Navarro de Villa Celina. Hay acá como un pequeño, yo no sabía si contarlo o no, voy a meter una pequeña contradicción. Incardona dice que fue junio, que hacía mucho frío. Cuando uno ve el video de la noche del hombre gato en Villa Celina, están todos en cuero y en remera, claramente es verano. Yo lo leí ese cuento y vi el video de Crónica hace algunos años. Pero sí, como para cerrar, igual el cuento de Incardona aporta un poco a la mitología del hombre gato. Sí, sí, sí, es muy entretenido y... No inventó nada que no hayan inventado los medios. No, obvio. A mí me gustaba mucho creer que era cierto, que estaba realmente basado en una experiencia. Porque aparte él lo repite, hay un texto de él en Página 12, también un cuento donde habla, nombra al hombre gato, como que su obra está bastante relacionada. Y yo pensaba que era como que era real y después caí en esta contradicción tremenda de que no podía ser frío. Capaz justo era un día caluroso. Él dice que tenía frío, por ahí él tiene problema mal el termostato del cuerpo y bueno, eso puede ser, en realidad hacía calor y... Pero bueno. Ahí tenía frío del miedo. Tenía, claro, exactamente. De que le roben o lo maten en la estación del tren. O por el hombre gato. Pero bueno, nada. Quería contar un poco de la historia esta maravillosa del hombre gato. Que a mí siempre me emociona y me da escalofríos. ¿Algo más? Yo, aparte es eso de que está en La Plata. Nada, me gusta mucho. A veces camino a la noche por La Plata y pienso en estas historias. Y otras que voy a traer más adelante. Ah, sí. Yo quería decir algo más que me olvidé. Pero ahora me acordé. Resulta que el otro día estaba dando una clase en un colegio. Y uno de mis alumnos... Estábamos hablando de leyendas urbanas, justamente. Y uno de mis alumnos me habló de El Hombre Gato. O sea, un chico de 12, 13 años. Se transmite. Dijo, claro. Y me dijo que había estado en la casa de su abuela. Ah, en Berisso. Sí. Ah, bueno, no. Yo no la conocía la historia y me sorprende que estas cosas pasen en nuestra ciudad. Sí, a mí me encanta que pasen en nuestra ciudad. Sí, me parece que estamos en una etapa un poco ya de descreimiento de este tipo de cosas. De escepticismo, exactamente. Y ya no corren tantas de estas historias. Yo voy a traer un par más contemporáneas, platenses también, pero que no han tenido mucha movida en los medios, ¿no? Como que los medios están muy preocupados, está muy politizado todo. Y un bajón. Estas cosas realmente de lo sobrenatural ya no está tan presente, ahí me da mucha lástima, pero bueno, trataré de traer más historias maravillosas más adelante.